porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Ciudades muertas por capitalistas criminales. Han sido acribilladas por los grandes industriales. El campo masacrado, consecuencias son brutales. Ah, son lenguas muertas en calles asesinadas. Son crucificadas por las grandes amenazas. Ah, las avenidas han sido todas manchadas. Por pura pinche sangre de animales hay matanzas. Todas las trazas de este gris cementerio. Es hora que comience y brote el caos en el cemento. El pavimento no se echó para el muerto, sino para el que lucha destruyendo su cimiento. Siente, puta, pistola que te apunta. Ya sabes que en el barrio los peligros ya se juntan. Ah, subes al metro, empujan tu cordura, porque la sobredosis del estrés es espesura. Piensa, ataca, con todo esto destaca. Entiérrale tu estaca en venganza de la matanza. Los policías en avenidas contraatacan, pero somos los lobos que te acechan y te matan. Ah, es mi ciudad que se encuentra podrida por todos los gobiernos y sus muertos carcomida. Fue corrompida, su vida corroída, y en todos sus productos su dinero que se oxida. Con barricadas y el campo de batalla, es toda la ciudad que ya vomita sus entrañas. No habrá mañana si tú no te levantas. Destroza, revuelta y violenta todas sus jaulas. Ciudades muertas, ciudades crudas, vidas tan duras como las cortaduras. Ciudades muertas, se abren las puertas. Es el reinado del terror contra las bestias. Los que extienden alas de la muerte son sus cuervos. Son los vigilantes de sus habitantes tuertos. Y es que están muertos o tan solo están ciegos, pues no se han dado cuenta que la ciudad es veneno. Entran en cloacas, trabajan como ratas, y como dinamita les han roto sus espaldas. Viven con asco, degollan sus gargantas, y todavía le dicen al verdugo muchas gracias. No entiendo nada, los queman como lava, y es para que esta ciudad con gasolina ya arda. Las llamaradas dan flama a esta daga, que lucha por volar con libertad como metralla. Respiro aire nauseabundo y repugnante, prendo fuego y escupo veneno fulminante. A esta necrópolis y a todos sus gigantes, empresarios ricos, represores por delante. Que estalle lumbre en bancos y edificios, y en todos los comercios que huelen todos sus vidrios. Todos sus vicios que quiebren sus bolsillos, que sientan la pobreza que vivimos malnacidos. Sobrevivimos, nos han vuelto rufianes, por su forma de vida somos vagos y maleantes. Impone paz a madrazos denigrantes, pero la acción directa su engranaje es desafiante. Con barricadas y el campo de batalla, es toda la ciudad que ya vomita sus entrañas. No habrá mañana si tú no te levantas. Destroza, revuelta y violenta todas sus jaulas. Ciudades muertas, ciudades crudas, vidas tan duras como las cortaduras. Ciudades muertas, se abren las puertas. Es el reinado del terror contra las bestias. Vidas clasificadas, comercio y nada más. Llenas bancos y productos, esa es mi ciudad. Vidas clasificadas, comercio y nada más. Llenas bancos y productos, esa es mi ciudad. Vidas clasificadas, comercio y nada más. Llenas bancos y productos, esa es mi ciudad. Vidas clasificadas, comercio y nada más. Llenas bancos y productos, esa es mi ciudad. Esa es mi ciudad. Esa es mi ciudad. Todo orden está fundado en un crimen contra el orden anterior, el crimen que lo disolvió. Luego el nuevo orden llega a ser percibido como legítimo a medida que la gente empieza a tomarlo por sentado. El crimen fundacional de los Estados Unidos de América fue la rebelión contra la autoridad del rey de Inglaterra. El crimen fundacional de la sociedad por venir, si logramos sobrevivir a esta, abandonará las leyes e instituciones de hoy. La categoría de crimen contiene todo lo que excede los límites de una sociedad, lo mejor y lo peor de ella. Todo sistema está acechado por todo lo que no puede incorporar o controlar. Todo orden contiene las semillas de su propia destrucción. Nada dura para siempre, eso también se aplica a los imperios y las civilizaciones. ¿Pero qué podría suplantar a esta? ¿Podemos imaginar un orden que no esté basado en la división de la vida, en lo legítimo y lo ilegítimo, legal y criminal, gobernantes y gobernados? ¿Cuál podría ser el último crimen? Para cambiar todo, para cambiar cualquier cosa, comienza en todas partes. ¡Nos estamos acabando unos a otros! ¡Nos estamos acabando unos a otros! ¡Yeah! Suelto lo primero que se viene a la cabeza. Suelto la venganza pues destruye esta tristeza. Traigo tanta rabia desgarrada con firmeza. Es toda la furia desatada con franqueza. Que crezca la bestia con toda esta fuerza. Que crezca todo este odio de forma violenta. Siente en tu alma de forma inhumana. Te atrapa y te arrastra rompiendo toda tu tráquea. Intenta, abstracta, de forma inexacta. Es tu decadencia la que explota y se desata. Brota en tu interior esta revuelta que te rapta. Y lo que se avecina es la dureza que te impacta. Un mal día y una mala vida. Mi juventud violenta, capitalismo homicida. Se siembran las raíces de una raza que está extinta. Sediento de sangre, pero con gangrena. Si abortas a la cárcel tienes sida, uy qué pena. Te violan, te asesinan, te enterran en fosas negras. Esta es tu realidad, por ser mujer esto te enfrentas. Son ritmos gordos y homicidas los que traigo. Rompo fantasías, yo de mierda aquí te embarro. Trituran huesos, se rompen duros cráneos. Tú no te sorprendas, esto se vive cada diario. Contra los vientos del cambio son directos. Son tan apocalípticos todos tus aposentos. Aquí no hay cuentos, solo terribles truenos. Solo en eso soy experto. Contra los vientos del cambio son directos. Son tan apocalípticos todos sus aposentos. Aquí no hay cuentos, solo terribles truenos. Trituro todo el odio, solo en eso soy experto. Un chingo de ganas de sacar todo este odio. Destrozo este mundo pues yo ya no lo soporto. Soy la rama seca de su árbol, yo me ahorco. Tengo sueños rotos, solo enfermo de esto broto. Ahorcado, colgado de un seco árbol. Soy el fruto podrido de esta especie con descaro. Solo soy un bárbaro salvaje, muerto inválido. No vivo nada cálido, solo frío como un sádico. Un pálido cada vez se levanta. Masoquista te desquicia. Es este mundo genocida que te asfixia. La muerte se asoma dentro de la penumbra. Sufrimos exterminio, cavaremos nuestras tumbas. Engendros obedientes del terror la catapulta. Oscuridad maldita en las tinieblas te inundas. Y es que este es mi mundo, todo apocalíptico. No miento, se desbordan las montañas del utópico. El hambre, la masacre de animales es lo típico. La guerra carnicera del humano es el fin único. Contra los vientos del cambio son directos. Son tan apocalípticos todos sus aposentos. Aquí no hay cuentos, solo terribles truenos. Solo en eso soy experto. Contra los vientos del cambio son directos. Son tan apocalípticos todos sus aposentos. Aquí no hay cuentos, solo terribles truenos. Trituro todo el odio, solo en eso soy experto. Solo en eso soy experto. Solo en eso soy experto. Sí, solo en eso soy experto. Sí, solo triturando el odio. Anarquía es lo que pasa donde sea que el orden no se imponga por la fuerza. Es la libertad, el proceso de reinventarnos continuamente a nosotras mismas y a nuestras relaciones. Cualquier proceso o fenómeno que transcurra libremente, como una selva, un círculo de amigos y amigas, tu propio cuerpo, es una armonía anárquica que persiste en constante cambio. Por otro lado, el control desde arriba hacia abajo solo puede ser mantenido por coacción y coerción. Como la precaria disciplina de la sala de detenciones del colegio, el extenso monocultivo donde pesticidas y herbicidas defienden filas estériles de maíz transgénico, la frágil hegemonía de un superpoder. El anarquismo es la idea de que todos tienen derecho a la completa autodeterminación. Ninguna ley, gobierno o proceso de tomar decisiones es más importante que las necesidades y deseos de los seres humanos de carne y hueso. Las personas deben ser libres para moldear sus relaciones consensuadamente y para defenderse como lo vea necesario. El anarquismo no es un dogma ni un esquema. No es un sistema que supuestamente funcionaría si tan solo se aplicara correctamente, como la democracia, ni tampoco una meta para ser realizada en un futuro distante como el comunismo. Es una manera de actuar y relacionarse que podemos poner en práctica ahora mismo. En cuanto a cualquier sistema de valores o vía de acción, podemos empezar por preguntarnos cómo distribuye este el poder. Los anarquistas se oponen a toda forma de jerarquía, toda moneda, lenguaje o sistema que concentre el poder en las manos de unos pocos, todo mecanismo que nos distancie de nuestro potencial. En contra de los sistemas cerrados, gozamos de lo desconocido frente a nosotros y nosotras, el caos que llevamos dentro, en virtud del cual podemos ser libres. Cuando vemos todo lo que las distintas instituciones y mecanismos de dominación tienen en común, se hace evidente que nuestras luchas individuales también son parte de algo más grande que nosotros y nosotras, algo que podría conectarnos. Cuando nos juntamos en base a esta conexión, todo cambia. No solo nuestras luchas, sino también nuestro sentido de poder, nuestra capacidad para la alegría, la sensación de que nuestras vidas tienen un sentido. Lo único que se necesita para encontrarnos es empezar a actuar según una lógica distinta. Para cambiar todo, recuerda, comienza en cualquier parte. Sobre todo, no te aferres al mundo viejo. Y el secreto solamente es comenzar. En el bar. Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche en la cuestión musical hemos comenzado con este proyecto de rap anarquista llamado Rencor. Este es un proyecto ya viejo. Y bueno, las canciones que escuchamos, la primeramente fue Ciudades Muertas, después Titulando el Odio y la última fue Bastarda Existencia. Pues Rencor ya no es, pues es una persona ya conocida en la escena rap anarquista de la Ciudad de México y en general en todo México. Este carnal me lo encontré en Lerma, en Estado de México, una tocada Crust, y de repente empiezan a rapear y dije, bueno, esa voz la reconozco. Y sí, efectivamente, no sé si alguno de ustedes, alguna de ustedes recuerde que ya estuvo por aquí visitándonos en una tocadita que hicimos ahí en el Museo de la Ciudad, de las últimas que logramos hacer, que fue, me parece que puro rap. Le enviamos el saludazo a este carnal, ahí chéquenlo, lo pueden encontrar como X Rencor X, para que puedan descargar su música, se puedan comunicar con él, algún evento, para que se animen a traerlo aquí a la ciudad nuevamente. En fin, la verdad que vale mucho la pena y siempre es importante salir de nuestra comodidad en cuanto a la música. Y bueno, pues este rap anarquista está, la verdad, súper recomendable. Le enviamos el saludazo a Rencor hasta la Ciudad de México. Pues ahí está, de veras, un gusto volvérmelo a encontrar. Esperemos que no sea la última vez, ya cuando estén los eventos al 100, esperemos pues invitarlo y que nos acompañe aquí en la ciudad de Querétaro. Pues vamos a pasar a otros ritmos. Vamos a escuchar una canción de esta banda de Tomsk, Rusia, será Never Ending Winter, será como Invierno Interminable. Esta es una banda de cross metal, pues tirándole más al metal, pero con unas letras políticas y sociales muy muy crudo. Es Siberian Metal Punks. Vamos a escuchar la primera canción y regresamos para hablar un poco más de estos carnales de Never Ending Winter. Yeah. cuenta con todas y con todos ustedes. Puede escuchar la primera canción. Vamos a escuchar la segunda de Never Ending Winter, que sería Senohnoi, la traducción ahí no se la debemos. Bueno, pero pues esta banda de Siberian Metal Punks tiene como por el del 2010, están tocando un montón de giras por esos lugares. Y bueno, también como lo dicen ellos, son gente que viene del punk y bueno, pues se encuentran para hacer estos ritmos que es black, super black metal con cross y con letras también sociales, políticas y personales, y también como lo dicen ellos, ¿no? Como lo que viven todos los días en esas tierras de nieve interminable. Y bueno, pues ahí está, también es una recomendación de esta banda de Tomsk desde Rusia. Música no tan digerible, pero es una buena propuesta, creo yo, que podemos decir de ellos. Pues también tienen como dos o tres producciones, usan mucho el arte de esa región, lo utilizan mucho en sus discos. También tienen ahí unos toques folk en sus canciones. Si no es el clásico Black and Cross, pero es muy interesante. Pues no sé qué más podríamos decir de Never Ending Winter. Bueno, pues la canción salió, por cierto, el título de la banda salió de la canción de Axel Grinder, Never Ending Winter. Pues ahí también se puede ver la línea que tienen estos vatos, este trío de gente que forma esta banda. Pues vamos a escuchar entonces a esta nueva canción con ellos. Es un poco más larga, dura alrededor de 7 minutos. Y bueno, pues regresamos para poner mucha más. Yeah. cuenta con todas y con todos ustedes después de escuchar esta banda rusa, estos Siberian Metal Punks, bueno, pues una excelente banda, Never Ending Winter. Vamos a ir con otra banda igual de pesada, esta banda de Toronto, Canadá, llamada Last Agony, y de su última producción, que se llama The Imminent Slaughter, La Matanza Inminente. Vamos a escuchar dos canciones de ellos, que dan precisamente la que da nombre a esta producción, The Imminent Slaughter y Diabolism. Esta es una banda pesada, pesada en toda la extensión de la palabra. Y no porque sea rápido, sino porque todos los riffs, la batería, las voces, es algo súper pesado. No sé si es hardcore, raw, punk, divid, cross punk super crudo, tirándole también a ese noise japonés, caótico, lleno de agresividad. Pues vamos a escuchar, súbanle, porque realmente vale la pena estas dos canciones de Last Agony. Sería La Matanza Inminente y Diabolismo, The Imminent Slaughter y Diabolismo, y regresamos. le pareció estas dos canciones de Last Agony? Pues un hardcore noise tremendo, con unas las letras negativas y desgarradoras de un mundo contaminado, oscuro y violento. Pues para que lo chequen, los pongan en su radar. Bueno, pues Last Agony es una banda relativamente nueva, por el 2017, pero bueno, pues obviamente sus integrantes ya están o han estado en bandas por muchos años, como Absolute, Dragged Eath, Make No Gains, IDNS y otras más. Así que bueno, pues también podemos entender esa buena música y también porque hasta ahora esa oscuridad, sonido apocalíptico. Y bueno, pues ya después de estar en tantas bandas se encuentran, hacen esto que les gusta y esto es lo que nos han dado en esta producción, La Matanza Inminente. Vamos a escuchar algo más de ellos, vamos a escuchar dos más de ellos, realmente valen la pena. Sería una conducta vil y egoísta, y la propaganda sangra. Pues ahora sí que súbanle otra vez, 5 minutos de música pesada, ya saben, música bonita para gente bonita. estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y ya casi para despedirnos, de hecho ya para despedirnos, vamos a despedir con dos canciones de una banda nueva que se llama Skara. Esa es una banda de afincada en Oslo. Y bueno, es una banda que tiene entre sus integrantes a gente, por ejemplo, de la banda de screamo francesa The Sons of Saturn, y también, por ejemplo, a gente de Hombre Malo y Ocultocratic de Oslo, Noruega. Y bueno, pues esta banda se llama ahora Skara, y esto es de su primer álbum que se llama Esclavizamos Nuestros Días, We Slave Our Days. Y pues, ¿qué podemos decir? Pues es una, está variado, porque de repente suena a veces más como un black and roll, y pues sí nos recuerda ya algunas bandas, pero de repente suena más como a post-hardcore en algunas canciones, incluso algo de screamo. O sea que las canciones en verdad son variadas, no son iguales, ninguna es igual, pero sí suenan pesadones, suenan por momentos rockero. La verdad también se las recomendamos muchísimo. Y vamos a escuchar dos canciones, que serían Chicos en las Barricadas, y la otra es Liebre Blanca. Nos alcanzaron solamente para dos canciones, son canciones un poco largas, pero creo que sí bien vale la pena. Y pues no queda más que despedirnos, y es que nos escuchamos la próxima semana. Ya salimos de toda esta circo electoral, y ya los partidos políticos, los gobiernos están dando la cara como realmente son. Esto lo podemos ver aquí en la ciudad de Querétaro en esta semana pasada, como a gente, estos luchadores sociales que estaban dando unas clases en una plaza pública sobre derechos y cultura indígenas, y fueron detenidos con una, bueno, hay unos videos, y obviamente es un exceso de fuerza, pero ¿qué podemos esperar de la policía en general? Y no se diga de la policía queretana. Ahí están dando la cara como realmente son. No sé qué más pueda decir, creo que ya lo sabemos, creo que quienes escuchan Confrontación de Ideas estamos bien conscientes de eso, de que todo este circo electoral era así. Hoy te dan un abrazo porque quieren tu voto, mañana te mandan a la policía. Esto es lo que sucede en esta ciudad donde no pasa nada, pero por supuesto todo sucede. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Shake out!